Pero es que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, aquí el espacio de economía o de economía política, como quieran verlo, de la radio sindical online, la voz de los trabajadores. Como siempre, transmitiendo en directo, una hora aquí, un espacio que nos brinda la CGT, porque está la radio de la CGT, para hablar de economía los lunes. 7:30 a 8:30, y como les decía, efectivamente transmitiendo desde la misma sede de la CGT, más de la sala Clotario Blest, y eso siempre nos invita a saludar a DJ Clotario, el hombre ahí detrás del vidrio, el hombre ahí de las perillas. Para quienes nos están viendo por streaming, pueden evidenciar tal cual que eso detrás del vidrio. Yo llevo 201 capítulos diciendo eso, porque cumplimos 201 capítulos. Y ahora eso puede verse, puede plasmarse aquí un poco la radio saliendo a las pantallas para todos aquellos que puedan tener la posibilidad de vernos por streaming. Tienen que escuchar la radio, tienen que escucharla por el computador, así que pueden hacer clic ahí. Estamos en el Econo Nuestras, en el Facebook, digo, de Econo Nuestras, transmitiendo este espacio que, como les decía, esto es un capítulo. De hecho, con DJ Clotario más rato vamos a salir a celebrar, porque además es el último capítulo del año. Así que ya nos estaríamos escuchando de vuelta el 2 de enero o dependiendo si lo dan feriado el 9. Porque si lo dan feriado no vamos a estar transmitiendo el programa, vamos a alargar el fin de semana, ¿no, DJ Clotario? Es lo que corresponde. Sí, pues, a ver, somos trabajadores, pero nos gusta bastante el ocio. Tenemos una cosa, una hebra no tan desarrollada, quizás bastante desarrollada sobre abajo el trabajo, siendo una radio sindical, no lo negamos, pero al menos este rinconcito sí creemos bastante en que deberíamos brindar mucho más tiempo al esparcimiento, más que estar ahí trabajando. Para comenzar, y luego de esa introducción extasiada, ya que estamos fin de año, el fin de año provoca los rituales, más allá de lo que es Navidad, Año Nuevo, siempre ayuda a momentos de evaluación y todo. Pero no podemos evaluar nada, probablemente eso lo dejemos para el primer programa del otro año, porque tenemos unos invitados que nos debíamos desde hace unos cuantos programas, a pesar de que el tema lo habíamos tratado anteriormente. Nos referimos a la Coordinadora Nacional de Migrantes, acá de Chile, para lo cual nos acompaña Héctor Pujols, que va a ser de vocero de la coordinadora. Se sume alguien más de la coordinadora, pero en lo que nos respecta a este momento nos acompaña Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa. muchas gracias, 201 invitados. con Héctor efectivamente vamos a estar hablando de migración, pero yo creo que lo primero, Héctor, lo que nos compete es presentar a la coordinadora. ¿Te parece que hagamos un pequeño barrido, digamos, o tú mismo, en palabras de los miembros de la ONU, presentes el espacio? Sí, la coordinadora es un proceso más que una organización. Es un proceso de articulación de diferentes organizaciones que venían trabajando el tema migratorio. Prácticamente algunas tienen ya 20 años, como es el Comité de Refugiados Peruanos, que el compañero que nos acompañará forma parte. En 2014 se lanzan a la articulación de diferentes organizaciones, de diferentes países, diferentes tipos de organizaciones. Hoy forman parte aproximadamente 34, creo que 34, 35, hay siempre dudas, que son organizaciones de diferentes nacionalidades. Hay dominicanos, haitianos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, españoles. Pero cada organización está organizada por origen, digamos. Algunas sí, otras son mixtas. Por ejemplo, en Santiago, la comuna de San Miguel es mixta, es una organización de migrantes indistintamente. En la Araucanía, en Temuco, la organización es Red de Mujeres Migrantes, también es indistinta nacionalidad, de diferente tipo. Hay también sindicatos dentro de la coordinadora de migrantes. La mayoría sí que es verdad que son de por nacionalidad, pero hay organizaciones mixtas. Y estas organizaciones están desde Iquique, Temuco, Arica, Calama, diferentes comunas de la región metropolitana. ¿Me suenaste sindicatos? ¿Qué sindicatos, por ejemplo? Sindicato Independiente de Trabajadores Indígenas Ecuatorianos, RUNACAI, se Ah, llama, mira qué sí. interesante. Ellos son un colectivo indígena, son otavaleños del norte, sí, del norte de Ecuador, llevan 2 años constituidos como sindicato y se dedican principalmente a la artesanía y decidieron formar un sindicato con diferentes personas, formaron Independiente de un poco, que eso lo vamos a estar hablando más adelante, porque como lo mencionaste tú anteriormente, muchas de estas organizaciones, algunas tienen bastantes años, 2 décadas mencionaste tú, pero también deslizaste que digamos, el interés de aunar estas distintas expresiones migrantes, estas distintas organizaciones que estarían sumando 34, 35, ya bien, no es de este año, digamos. ¿Qué fue lo que motivó, digamos, si es que hay algún hito, La creación de la sí, coordinadora. la creación de la coordinadora? Principalmente la coordinadora se articuló en un primer momento para luchar por la amnistía migratoria. La amnistía migratoria con protección de las personas que están en situación irregular en el país. Ese fue como la primera movilización, que fue en 2014. De ahí parte diferentes marchas. Una fue en Arica, en Santiago. Y de ahí las organizaciones que forman parte deciden que no basta con quedarse en eso porque la lucha es larga y se articulan en esta coordinadora que ya antes era coordinadora por la migración, pasa a ser la Coordinadora Nacional de Inmigrantes como forma de articulación de las diferentes organizaciones, que en un principio son menos y en los últimos años, parte en 2014, se han ido sumando organizaciones a esta articulación, a esta coordinadora. Y en términos organizativos, de alguna manera, ¿cuáles crees tú que fueron oportunidades que ayudaron un poco a la consolidación de la coordinadora y cuáles habrían sido como algunos obstáculos o algunos desafíos, digamos, en fue la coordinadora? Esto porque nosotros siempre preguntamos esto, porque es interesante de alguna manera, porque de repente uno dice, oye, bueno, deberíamos organizar en distintos temas, ¿no? Cuando si tú te juntas con un sindicato, preguntarles del origen del sindicato, porque siempre hay como toda una historia, digamos, detrás y con eso aprenden los que después quieren. Y nosotros aquí estamos siempre fomentando la autoorganización, por lo de menos. El inicio y un poco el trabajo comunitario que se venía haciendo ya de otras organizaciones y esa experiencia se transmite a lo que es el trabajo de la coordinadora. Es complejo, no es fácil articular a personas, a organizaciones que piensan diferente, que tienen culturas muy diferentes, la complejidad de la forma del país, ¿no? Al final, la distancia en kilómetros con la gente de Iquique. O con la gente de Temuco es mucha y es complejo articular, la toma de decisiones son complejas, son lentas, para que te diga posible son lentas. Entonces, esa es la principal dificultad, yo creo, y eso es las diferencias culturales que también hay. Pero con paciencia y trabajo se sacan las cosas, se sacan. ¿Y hubo alguna oportunidad, aparte de lo que me mencionaba anteriormente, que fue como el hito que propició que se reunieran? ¿Había alguna necesidad en particular que hizo que también se fueran acercando más organizaciones a la coordinadora? Yo no formo hace mucho, no formo parte de la coordinadora, tampoco no llevo mucho tiempo en Chile. El hecho de que se vayan acercando, y es verdad, en este último año se han incorporado bastantes organizaciones a la coordinadora, es la llegada de población migrante. Llegada no es fácil al país y siempre buscas encontrarte con tu gente que es conacional, ¿no? Compatriota. Entonces, ese lazo que echas hacia tu propia comunidad te acerca a crear organización que hay de todo tipo, insisto, hay organizaciones que son sindicales, hay más de tipo cultural que se dedican al baile, pero también tienen la inclinación, ¿no?, de resolver las problemáticas de su gente en el país. Perfecto, vamos a estar hablando más de la actualidad, después de esa, siempre la historia es introductoria, nos pone en contexto. Entre otras cosas, porque el día de ayer se conmemoraba el Día Internacional del Migrante, de hecho ustedes tuvieron como una corrida, la primera corrida, tenía un nombre, la Corrida de primera las corrida, Naciones. Corrida de las Naciones, al frente de la Municipalidad de Quinta Normal, ¿no? También un poco cuáles son sus objetivos, cuáles creen también... cuál ha sido la recepción de esta organización inmigrante entre otras organizaciones chilenas, cuáles han sido los lazos también. Si es que es de necesidad, digamos, establecer también esa diferencia, quizás algunas organizaciones ni siquiera lo siento. Todas esas cosas de la actualidad de la coordinadora las vamos a ver en el próximo bloque, pero antes vamos aquí a dedicarle a Héctor y, bueno, en tu caso y en tu nombre, a toda la gente de la coordinadora, una obra muy bonita de la cual sacamos un poquito y no es casualidad, quisimos mezclar del Cascanueces, que en esta fecha muchos lo suelen escuchar porque obviamente tiene que ver con la Navidad, de Tchaikovsky. Le sacamos un poco el carácter navideño, no vamos a ser de Grinch, pero sí agarramos la parte que es el divertissement, no sé cómo pronunciarlo, pero es como algo así, que es como cuando tiene las danzas de distintos países, y esa de cuatro danzas no, porque son seis, pero no vamos a alargar un montón, si poner aquí música clásica no es tan fácil. Vamos con divertissement, incluyendo lo que es la danza española, la danza árabe, la danza china y la danza rusa. Creemos nosotros dándole un poco de tributo a este cultural que implica distintos orígenes, distintas culturas, distintas cosmovisiones, etcétera. Manifestan esta pequeña obra de este pequeño extracto de la gran obra El Cascanueces de Tchaikovsky. Vamos y volvemos a conversar con Héctor Pujols de la Coordinadora Nacional de Emigrantes. Thank you. Yo con mi papá escuché la radio. ¡La voz de los trabajadores! Cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos aquí con Héctor Pujols, nacional de migrantes. Estábamos conversando mientras sonaba este extracto de la obra de Cascanueces de Tchaikovsky. Hablábamos un poco de la percepción de esta xenofobia, en realidad. De eso es lo que estábamos hablando derechamente aquí en Chile. Y te quería justamente pedir tu opinión al respecto, porque un poco partida del tema migrante en estos momentos tiene que ver justamente por la arremetida de precandidatos de la derecha de asociar, digamos, la migración, y como siempre lo hace la derecha, usarlos como chivo expiatorio, acusándolos de un montón de problemáticas y que desembocan en, no, ni siquiera a decir despertar, me atrevo a decir de a quitarle un poco el manto a esa xenofobia que está bien incrustada y que, bueno, a uno también le llama la atención, le llama bastante la atención de escuchárselo a compañero de trabajo, escuchar a donde uno vive, los barrios, qué sé yo. Quería preguntarte tu percepción, Héctor. Ya, sobre el tema. Nosotros como coordinadora hemos reflexionado bastante sobre lo que ha pasado en las últimas semanas y antes de que fuera actualidad, pues, reflexionando sobre el racismo, la xenofobia en Chile y cómo se trata la población migrante. Y la conclusión que me ha llegado, yo creo, colectiva, que asumen todas las personas que forman parte de la organización, es que el pueblo de Chile no es racista. Y esto choca mucho cuando lo decimos, porque la gente dice, no, cómo, yo tengo el compañero de trabajo que hace el comentario, yo tengo el vecino. Pero en general, como pueblo, no creo que sea racista. Yo creo que la élite chilena es racista. La élite chilena es muy racista. Y por eso nace ese discurso dentro de la derecha, ese discurso racista. Y organizaciones del pueblo chileno, con sindicatos, con juntas de vecinos, con iglesias, diferentes expresiones populares de organización popular, comunitaria, ves que están haciendo un trabajo genial por la integración. Yo participo en la junta de vecinos de mi barrio y ellos hacen... Hay cursos de español para haitianos. Claro. Y es genial. Igual, porque ellos desde la junta de vecinos cómo hacen trabajo para integrar a esos nuevos vecinos que llegan al barrio. Y en muchos espacios lo hemos visto, como el trabajo de base es el importante. ¿A qué viene esto? Lo preocupante que nos parecen las declaraciones de los precandidatos de la derecha es que esta dinámica que está de integración hacia la población migrante la corten desde arriba. Ese es el peligro que le vemos al asociar migración con delincuencia y otra serie de aspectos que han dicho otros diputados a la ola de esta derecha conservadora, xenófoba, populista en otros países, en América del Norte y en Francia, etcétera, etcétera, en Europa sobre todo. Pero la conclusión es esa, que el pueblo chileno no es racista, no es racista. Y creo que es complejo que sea racista cuando gran parte de la población chilena es mestiza y se asume como mestiza. Entonces, es como visión, como organización colectiva a la que hemos llegado. ¿Por qué haces diferencia entre que la opinión venga desde arriba y no desde, por ejemplo, el chileno promedio, digamos? Para explicarlo un poco, yo entiendo a lo que vas, pero quiero entender, ¿cuál es el problema de que estas asociaciones se hagan desde arriba? Más que de arriba, más que por la élite, yo lo digo con personas que tienen voz nacional. Es lo que nosotros nos reunimos con Chile Vamos después de las declaraciones que tuvieron, le solicitamos una reunión para que aclararan lo que habían dicho. Bueno, lo que transmiso queda ahí, pero... ¿Cómo? Pero ahora es el momento de sacarlo. No, la reunión que tuvimos ellos matizaron las palabras, pero bueno, nosotros le transmitimos que lo que nos preocupaba era que un candidato expresidente de la República o un precandidato que podría ser eventualmente presidente de la República tiene una influencia, una repercusión nacional que se traslada a todos los aspectos. Y entonces ahí sí puede dar que en la base se asocie con que ese discurso es nacional. Y no es así. Nosotros tenemos la impresión que no es así, que en el pueblo chileno hay puntualmente problemas de convivencia con la población migrante, pero son problemas de convivencia, no es racismo generalizado. Por el chileno no es racista. Mira, sí, igual a mí yo te puedo decir lo mismo que te han dicho quizás otros chilenos. Claro. ¿Cómo? Sí, los. Sí, claro, los son, puntualmente sí, los son, se escucha, sí. pero generalizado. Yo insisto, las organizaciones de base comunitarias, que para mí son la expresión del pueblo chileno, el racismo no se da. Puntualmente, individualmente puede haberlo, pero yo de verdad que mi junta de vecinos haga ese trabajo de integración en tan corto tiempo, cuando yo he vivido en España y he vivido también la oleada migratoria, ese proceso fue mucho más de integración. El pueblo chileno está volcado a la integración de la población migrante. Yo sé, este fin de semana leí una frase, una cita, española, no puedo acordar del nombre, pero me quedo un poco con la idea. Y decía, referióse a los españoles, decía, no son racistas, lo que pasa es que no nos asustan, digamos, los extranjeros, los migrantes, nos asustan los pobres. Yo te quiero hacer una pregunta bastante odiosa. ¿Tú sientes el trato, en tu caso, por ser español, a otro tipo de migrante? A ver, eso no es odioso, eso es la realidad, es la realidad. Palpable. Yo, obvio, yo asumo mi condición de migrante. No la asumen, entran a trabajar como altos ejecutivos y es la percepción que tiene el chileno del migrante español, aunque ahora mayoritariamente la población que está llegando de España son jóvenes, hijos de la clase trabajadora, que vienen a lo mismo que un colombiano, un haitiano, un mexicano. A currar. Exacto. Exacto. El tema, yo creo que también, obvio que hay diferencia entre ser peruano y español, el trato es muy diferente, yo lo veo con los compañeros de la coordinadora. Pero también hay diferencia dentro de la propiedad, quién es profesional y quién no. Hay una gran diferencia en eso. Si eres colombiano profesional, no te van a tratar bien. Tampoco seamos, no digamos mentiras tampoco. Mejor que si eres colombiano, sin profesión y afro. Te van a tratar mucho peor. Entonces es compleja la... Porque dentro de las comunidades tampoco son homogéneas, ¿no? También dentro de las comunidades hay minorías nacionales, pueblos indígenas que llegan a Chile, por ejemplo. El sindicato Runacay, ellos sufren una doble o triple discriminación por ser ecuatorianos, por ser indígenas, por hablar otro idioma, porque su primer idioma no es el castellano. Entonces, y la mayoría de los trabajadores del sindicato son mujeres, además. Entonces, triple, cuatro discriminación ya es heavy en ese aspecto. Oye, haciendo un poco una radiografía a la coordinadora más que todo. O sea, uno trataría de... Hay datos para esto, naturalmente. O al menos como parte de la coordinadora, porque me interesa como justamente los que están organizados y que pueden, digamos, en este momento, los que no están organizados, y ojalá que nos estén escuchando, conozcan aquí la coordinadora y puedan acercarse a sus distintas zonas o a la coordinadora directamente. ¿Cuál es el carácter predominante de la migración y qué forma parte de la coordinadora? ¿Migración más que todo económica, en el caso aquí en Chile? En los últimos años sí, con la llegada de nueva migración a Chile, sí que la mayoría de organizaciones son más de migrantes por motivos económicos. Ahí podríamos entrar a definir qué tipo de migrante, porque la coordinadora, el origen de las primeras organizaciones que luego forman la coordinadora, ya te digo, hace 20 años, son mayoritariamente de refugiados políticos. Yo ahí entraría, claro, refugiado, creo que los dos son un proceso de conflicto que te lleva a salir del país, pues es una visión ya un poco más personal, pero es cierto que la mayoría llegan vinculados por problemas políticos en sus países, principalmente de Perú o de Colombia, y en los últimos años se han incorporado más organizaciones de migrantes económicos. ¿Eso sabes por qué? Porque cuando hablamos de la discriminación, te iba a preguntar si eso... ¿obedece al compañero de trabajo o estamos hablando del empleador, del patrón? ¿Cómo, quién discrimina? Sí. Complejo. Yo creo que la discriminación individual, no creo que sea colectiva, insisto en esta idea, puede venir de cualquier persona, no es tanto de patrón. Discriminación entendido como tú migrante, si entramos a tú migrante, eso ya... tiene otro carácter, no creo que sea discriminación racial, sino de clase, claramente. Sí, eso sí, te lo... Eso no extraña para nada, en todo caso. Oye, igual es un tema que quiero desarrollar más que todo en el próximo bloque, Pero a grandes rasgos, ¿ustedes ya tienen como establecido algunos objetivos o están todavía en términos orgánicos? La coordinadora se define, o sea, o tú me la definiste como un proceso. ¿Están esperando ser alguna asamblea nacional? Cuéntame un poco de qué están. Nosotros, ya te comento, los objetivos por los que nace la coordinadora es una reforma migratoria. ¿Qué quiere decir una reforma migratoria? Nosotros la definimos con tres patas. Primero, la amnistía migratoria. Tres patas en la amnistía migratoria que permita regularizar a la población que se encuentra en situación irregular en el país. Un cambio de política. Nosotros entendemos que la discriminación institucional abarca todos los aspectos de la legislación chilena. Discrimina a la población migrante. El Código del Trabajo discrimina a la población migrante en el artículo 19, donde establece que solo el 15% de la población migrante puede formar parte de la empresa. Y esto provoca una serie de efectos, subcontratas, contratos negros, toda una serie de efectos. Aparte, la discriminación, ya que te digan no podemos ser más del 15%, por lo tanto no puedes aceptar el puesto de trabajo. Y luego la tercera pata es una nueva ley migratoria que tiene la creada en dictadura, basada en una política de seguridad nacional, que no solo afecta al migrante que llega, sino al migrante chileno que está fuera, donde la gente que vive fuera es por algo se habrá ido, como un agente subversivo. Y el que llega también es considerado un agente subversivo, donde qué movimiento político estará. Por ejemplo, un migrante no puede militar en un partido político. ¿Por qué un migrante en un partido político si es parte de la sociedad chilena también? Entonces, es un aspecto de seguridad nacional que deben ser cambiados, ojalá en una nueva ley próxima. Mira, vamos a profundizar justamente en estos temas. Te voy a insistir con lo orgánico, justamente porque... No, pero está bien. Vamos con nuestra segunda canción nuevamente aquí dedicada a nuestros invitados. Esta es de Facundo Cabral. La canción se llama No soy de aquí, pero me gusta más que todo porque el coro: no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Coche, bonita. Bueno, Facundo Cabral era como casi un santo, ¿no? Aquí con esta canción de Facundo, y seguimos conversando con Héctor Pujols de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo, no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porquería y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el viento como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena. En bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María del Cal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Gris es mi color de identidad. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser gris es mi color de identidad. Volvemos aquí a hablar con Héctor Pujols de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Conversábamos recién justamente por el carácter de las organizaciones migrantes, el hecho de que cuando se habla del tema suele no invitar a organizaciones migrantes y se tiene un sentimiento paternalista, por, en tus palabras, racista, de pensar de que en realidad no, casi que no se pueden representar a sí mismos y manifestar sus problemáticas. Y demostrar, digamos, que están organizados, ¿no? Tú mismo me decías recién que te ha pasado que compañeros dicen que deberían organizar a los migrantes, desconociendo que están efectivamente organizados, ¿no? Claro, sí. Estamos en la pausa de eso, ¿no? Que a veces no se tiende a tener una preocupación sobre la migración, pero de una visión, yo sí lo encuentro racista, de decir, no estamos organizados. Y hay... Somos poquitas, pero hay pluralidad de organizaciones, hay que cada uno trabaje con la que considere que es más afín, por nosotros no hay ningún problema, pero está bien dar voz a las organizaciones de migrantes. Vamos a hacer un llamado, entonces, igual es raro el llamado que vamos a hacer, participa en medios, porque somos un medio, ¿no? Y vas a hablar de estos temas, invita a migrantes. Ese, y como de hecho me lo dijo con Arti Héctor recién, si es que no somos nosotros, bueno, cualquier sí. organización... migrante, el tema es que los migrantes es ponerles el micrófono, digamos, y expresarse. Bueno, pero volvamos un poco a hablar de la reforma migratoria con estos tres ejes que tú me mencionas: la amnistía migratoria, que vendría a ser lo que es la regularización, digamos, el cambio política y la nueva ley migratoria. Todo esto, porque yo te había preguntado, digamos, en qué proceso está, pero hablemos más de la reforma y llegaremos a hablar del otro, porque ya. Esto es un poco y esto ha sido lo más llamativo. Porque, por ejemplo, los primeros antecedentes que tengo yo de la coordinadora en prensa, si no me equivoco, por febrero vi que estaban justamente demandando una nueva ley migratoria. Y han hecho una marcha, no me acuerdo si en Santiago. Sí, fue en Santiago. ¿En Santiago fue? Santiago. En Arica también. Sí, creo que en Arica también. Pero coméntame un poco más justamente apoyado en estos tres ejes que eran amnistía migratoria y nueva ley migratoria. Sí, esto nace de la propia articulación en 2014, como dices, en 2015 es como la marcha fuerte, donde conseguimos reunir bastantes organizaciones chilenos solidarios que nos acompañan. En 2015 fue la marcha, en febrero, pues, se unieron diferentes organizaciones de comités de vivienda, organizaciones políticas de izquierdas, se unieron con nosotros a la marcha en solidaridad con la población migrante, y esto nace por la coordinadora en esos tres ejes. En los tres ejes, nosotros estamos ahora seguimos en el proceso de seguir articulando, seguir uniendo a la población migrante en Chile. y esperemos que esto termine en un congreso, en un encuentro donde podamos formalmente constituirnos como organización más estable, digamos así, no finalizar el proceso, pero al final es conseguir esta reforma migratoria, pero sí seguir sumando a más organizaciones y socializando este hito que para nosotros es la reforma, no solo la nueva, sino la amnistía y el cambio de política en Chile. ¿Cuál le dirías tú en términos, en prioridades, digamos? O sea, obviamente son estos tres ejes, pero si uno quisiera ejemplificar bien, por ejemplo, el tema, cuando uno habla de cambio político es porque en la Constitución hay discriminación, porque en el Código del Trabajo hay discriminación, etcétera. En el tema de la amnistía migratoria se entiende también el tema de la regularización, pero cuando uno habla de nueva ley migratoria, que de hecho he visto que ha sido lo más discutido, entonces, ¿cuál es la perspectiva desde el punto de vista de usted? La verdad es que el debate sobre la nueva ley nosotros lo llevamos planteando mucho tiempo, antes incluso que existiera la coordinadora, con este concepto de buscar una ley migratoria de seguridad nacional, porque creemos que la migración no es un problema de seguridad nacional para el país. Aquí no llega ningún agente subversivo a atacar a las instituciones chilenas, no, nada que ver. Llega gente que viene a trabajar, punto. Entonces esa doctrina tenemos que cambiarla, que está y que es un proceso que nosotros migrantes junto al pueblo chileno tenemos que superar. Todo de la ley, claro. Ya, de la ley viene a enganchar con esto. Es un tema que en teoría estaba prometido y siempre llevamos varios años esperando que se llevara la nueva ley. Se planteó ahora con las declaraciones de Ossandón primero, diferentes diputados UDRN y luego el presidente de la República, Sebastián Piñera, lo plantea como una forma de regular la migración porque están llegando oleadas, bla, bla, bla, que ese término no nos gusta nada, el de oleadas, porque nosotros no somos personas, no somos ningún fenómeno, pero ahí estamos. De la ley se plantea en eso, nosotros nos preocupa que se plantee en medio de una campaña electoral, nos preocupa mucho. Nosotros tenemos el anteproyecto de ley presentado por el Departamento de Extranjería desde octubre del año pasado, con la fecha, y veremos cómo se presenta, pero hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos oponemos frontalmente, ¿no? Nosotros no somos partidarios de crear una cárcel para inmigrantes en Chile, un espacio de violación de derechos humanos, porque son personas que no están detenidas sin haber cometido un delito. Nosotros nos oponemos a las diferentes formas de ingreso, no estamos de acuerdo con que la población que haya sido deportada en otros países no pueda entrar a Chile, y una serie de medidas que son claras en la ley, como el visitante de larga duración, algunos aspectos que nos gustaría matizar o debatir cuando entre este proyecto. En todo caso, tenemos que ver cómo acaba. Justamente en torno a esto, te mencioné el tema de la ley migratoria, porque uno de los tópicos quizás que más presente está dentro del discurso más xenófobo y que revela mucha ignorancia de parte de muchos chilenos es este tema de no entender la migración como un derecho. Si tú tuvieras la oportunidad, porque lo conversamos en el capítulo anterior, que a raíz de una encuesta que decía el 75% de la gente cree que un migrante que comete delito, creo que debería salir del país. Debería restringir la migración, sí, era como una cosa. Claro, era algo así. Bastante. Porque lo que me acuerdo es que la conclusión que habíamos llegado era, bueno, es deber del otro 25% conversar con ese 75%. Si tú tuvieras explicar palabras simples, de claro, ningún ser humano es ilegal y todo, pero manifestar, ¿cómo uno podría resumir la idea de que migrar es un derecho? Primero con el tema de la encuesta. Sí, porque igual no golpeó duro, no nos engañemos, que nos digan que el 75% estaba a favor de expulsar a la migración, al migrante que haya cometido un delito, y el 50% por ahí planteaba que había que restringirlo. Pero esta semana salió una encuesta donde decía que el 88% de los jóvenes en Chile estaban a favor de la llegada de migraciones, cosa que nos alegró mucho porque el futuro es de los jóvenes. Por ahí contentos. Sobre el tema del derecho a migración, yo creo que se tiene que entender que las personas, los seres humanos, son migrantes por naturaleza. De hecho, las fronteras son contemporáneas, ¿no? ¿Cuánto es la frontera? son recientes si comparas con la historia de la humanidad. Y toda la población es migrante. Y también tiene que entenderlo el proceso nacional de Chile. Chile es un país de migrantes. Chile es un país de migrantes. Nadie, los mapuches, los pueblos indígenas, los pueblos originarios podrían decir que son de aquí, pero también son migrantes, vienen de otras partes. Pero el pueblo chileno es migrante por naturaleza, es un pueblo mestizo. Dicho esto, la migración como derecho se tiene que entender en el marco nacional también porque los chilenos también tuvieron que salir. Los chilenos, cuando hubo el Estado, la dictadura, muchos salieron. Yo vengo de un país donde se acogía a muchos chilenos y ahora le llegan. Qué bueno. Yo creo que bueno que haya gente que sin haber nacido en Chile quiera ser chileno. Y ahí es donde debe plantearlo, ¿no? Que gente a ser chileno. Y creo que es un motivo de orgullo decir, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Si llega gente. En ese aspecto, el tema del derecho a la migración como posibilidad de desarrollo para las personas que no tienen la posibilidad de hacerlo en su país. Perfecto. Ese punto del tema de la migración como derecho, justamente lo que, si no me equivoco, hasta las Naciones Unidas reivindicaba con la consigna del día de ayer. Cuando uno dice hasta las Naciones Unidas es como, ya, o sea, si te lo está diciendo Naciones Unidas, supuestamente. En algún momento, hace 60, 70 años, llegamos a una especie de acuerdo. Pero increíble cómo ha tomado bueno, en Chile, eso es lo que más nos convoca en realidad. Es un tema, digamos, global, porque entre otras cosas asume el triunfo, por ejemplo, de Donald Trump. Estuvo a punto de darle el triunfo a la ultraderecha en Austria. Habría posibilitado quizás lo del Brexit. Bueno, dicen, porque en realidad los factores son múltiples, pero sí ha sido un instrumento, digamos, de las elecciones. Por lo tanto, eso significa que hay muchas ideas flotando y que están basadas en... Que de alguna manera obedecen a sesgos cognitivos, porque claramente uno puede decir efectivamente que hay mucha ignorancia al respecto. Se te pedía esa aclaración. Vamos a volver a hincar justamente en la actualidad de la coordinadora, pero antes, ya nuestra última pausa musical. Esta es una canción cortita aquí con DJ Clotario y es la última canción del año, de paso. Una canción de los Jaivas, aquí tan latinoamericanistas, ¿no? Y es la canción Guairuro que la queríamos poner. Primero, Guairuro son una semilla, son preciosas. Aparte, son latinoamericanas y segunda son rojinegras. A mí me encanta el guairuro, me acuerdo, de hecho hay uno ocupa ahí en Tierras Blancas, en Coquimbo, donde voy a ir este fin de semana, que se llama Guairuro. Entonces, siempre he tenido la duda de qué parece esta canción, busca Guairuro esta semilla. Así que qué bello va a terminar nuestras canciones 2016. Al último bloque aquí en la conversación con Héctor Pujols de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y además el sorteo del libro Páginas de Lucha Cotidiana de Mala Testa. lugar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.com. Escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí a nuestro espacio con lo primero, que era parte de la conmemoración de los 200 capítulos de Econo Nuestra, es el sorteo del libro de Malatestas de lucha cotidiana, y tenemos ganador que fue sorteado entre los distintos participantes en un sistema matemático bastante improvisado, que fue entre nuestro querido DJ Clotario y nuestro querido invitado al día de hoy, Héctor Pujols. Hubo números y salió un ganador. Y ustedes quedaron de testigo, entre DJ Clotario y tú, Héctor, de que aquí no hubo... de hecho, está en el video también. Sí, claro. Que no hubo aquí intención ni nada. Y el ganador es Casanelli Jofre, o quizás es Cas... Es que son dos S. Casanelli... No, no creo. Casanelli, debe ser algo así, medio italiano. Carlos Casanelli Jofre, ahí vamos a estar contactándonos contigo para entregar páginas de lucha cotidiana de Malatesta, a raíz de que Malatesta estuvo cumpleaños y que nosotros estuvimos cumpliendo 200 capítulos. Ojo que se acerca el nuestro en enero. O sea, algo vamos a tener que hacer ahí. Bueno, no se me ocurre qué, pero podríamos invitarlo aquí a la esquina a tomarse una chela por último. Tomarse una chela con DJ Clotario, ese sería buen premio. Sería buen premio. Todo el mundo adora a DJ Clotario. Este hombre debería estar en el micrófono y yo ahí en las perillas. El que tiene todo el carisma. Bueno, muchas gracias por haber sido parte del sorteo, muchachos. Ya tenemos ganador, Carlos Casanelli. Nos vamos a estar contactando contigo. Y bueno, Héctor, ya un poco para ir cerrando. Estamos en nuestro último bloque. Te agradecemos mucho tu participación, tu disposición. Por favor, el saludo ahí a la coordinadora. Pero para ir cerrando, para ir redondeando un poco, hablamos un poco de los objetivos de la coordinadora, comentamos un poco también esta visión, usted de hecho, eso queda como cuña, como que el chino es racista, sino que es una élite racista, nos quedamos con hartas ideas, pero para aquellos que nos escuchan, justamente siendo una radio sindical, de repente apelando también a la solidaridad, de repente también a no dejarse, digamos, ideas de la élite en torno a la migración, a reconocer el tema de la migración como un derecho y que no es una idea revolucionaria decirlo así, porque suena como hippie o ponerse a las fronteras, pero es que la tierra es un recurso extremadamente escaso, así como el tiempo, el suelo es escaso. Eso andar diciendo que de aquí para allá es tal cosa, aquí para allá es otra, de que este es mío, esto es tú. Si uno se pone a pensar en las comunidades indígenas, lo que tenían era propiedad colectiva, ¿no? Claro, porque de alguna manera entendían quizás mejor la vida como la entendemos nosotros los contemporáneos. Pero fuera de eso, lo dejo en tus palabras, Héctor, un corolario, digamos, de lo que te gustaría transmitir como parte nacional de inmigrante. Ah, yo ya aprovechando que estamos en espacio, en organización sindical, nosotros en la última marcha que hicimos gritamos nativa o extranjera a la misma clase obrera. Es ese sentido de solidaridad de clase, de independientemente de donde hayan nacido, que al final somos todos trabajadores y estamos, los migrantes estamos en los sindicatos, estamos en las comunidades, estamos en las juntas de vecinos, y creo que se debe trabajar, creo que los sindicatos deben hacer el esfuerzo, ya se está haciendo en gran medida por unificar a la clase trabajadora y luchar también, por supuesto, para que no nos dividan por origen. Porque al final no se trata de luchar el pobre contra el menos, sino buscar la unión y encontrar un nuevo modelo. Porque al final tú comentabas el tema de cómo triunfa el discurso anti-inmigrante, pero la sensación que tenemos nosotros es que el discurso migrante cala porque el sistema es el que está en crisis. Y donde los países donde hay más crisis, una élite busca la división de la clase trabajadora para evitar una confrontación mayor, como una lucha que se da. Por lo tanto, eso, apelar a la solidaridad, a la unidad de la clase trabajadora y a encontrar un nuevo modelo de desarrollo que favorezca la convivencia no solo de los migrantes, sino de los chilenos también. Perfecto. ¿Sabes qué? Antes de terminar, me acuerdo que justamente estuvieron haciendo difusión respecto a la huelga de Home Center. Uh-huh. Claro. Nativa extranjera, claro. La misma clase obrera. Me había olvidado esa consigna. Sí. Te agradezco que me la haya recordado. También he escuchado mestizo o extranjera, la misma clase obrera. También me gusta esa, pero como... Ah, sí, sí. Sí, no sabría cómo... No, pero está bien así. Yo antes usaba mucho el patria al mundo entero. Ah. Esa lo usaba bastante. Ah. Me trajo muchos problemas, en todo caso. Aquí en este país, usar la bandera de tu país, al revés. Con ese rayado me trajo mucho. Y eso con el tema de los indígenas me sorprendió mucho. Porque, por ejemplo, la población de origen quechua llega a Chile. La frontera que divide al pueblo quechua... No la marcaron ellos. Entonces, te encuentras con un quechua que es chileno. O boliviano, peruano. Y un quechua que es peruano. Y entonces, es una imposición que les hicieron. Y ellos son migrantes, junto a su pueblo, son migrantes porque nacieron en el otro lado de la frontera que ellos ni pusieron. O el pueblo mapuche, sí, ¿no? Dividido también entre Argentina y Chile. No dejo de sorprenderme. La verdad, fue una de las primeras cosas cuando yo me empecé a incorporar a las organizaciones de migrantes en Chile. Sí, es cierto. Bueno, pero de todas maneras, ¿sabes qué? Me quiero quedar. Te quiero hacer la última pregunta. Porque durante el programa, que de repente uno tiene esta idea que tú me bromeabas que quizá era uno que en el espejo ve un racista, digamos. ¿Tú también has sentido la solidaridad, digamos, de los reconocidos como chilenos en un documento a lo largo del esfuerzo que han hecho como coordinadora? De chilenos que... Sí, no, por supuesto. Yo creo que la coordinadora no hubiera salido adelante si no hubiera sido también, o en parte, por solidaridad de muchos colectivos que nos han apoyado en manifestaciones, nos han apoyado incluso monetariamente, mil cosas que nos han apoyado y animado a levantar una organización de migrantes. Hacer la lista tampoco, porque si no me olvido alguno y me dicen, no, porque a ti tal. Pero no, sí, la solidaridad del pueblo de Chile organizado ha sido siempre muy coordinadora, muy presente. Bueno, te agradecemos mucho, Héctor, por tu presencia el día de hoy, por tu participación en el espacio. Vamos a seguir fomentando el hecho de que cuando sale este tema otros medios hagan lo mismo, inviten a organizaciones migrantes. Por favor, extiende nuestro saludo al resto de la gente de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Si quieren contar con nosotros, está y la radio, el espacio con nuestras también. Bueno, y a quienes nos escuchan, agradecerles por su sintonía. Fue un interesante año, pero todas esas evaluaciones, todos esos balances, yo creo que lo vamos a hacer en el primer programa del 17. Por mientras que estén entretenidos los rituales habituales de la finalización de un año calendario en de acuerdo al estándar gregoriano, pero como no nos vamos a estar escuchando, dejamos más que nunca un gran abrazo en sus oídos. Muchas gracias, DJ Clotario, y a quienes no hemos dejado los invitados a revisar en Twitter y Facebook Econo Nuestras, a seguir a la sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores, y que ojalá todos estos invitados que solemos tener también les sirven de ir armando comunicación, nodos, con otras organizaciones, como fue en este caso la cándida visita de uno de los miembros. No tengo idea cómo están organizados en ese sentido. Solo tenemos, la verdad es que no cada organización es autónoma, y el portavoz, el secretario general es Rodolfo, pero igual nos turnamos para que todos podamos dar nuestra opinión. Bueno, como era en este caso, justamente con la Coordinadora Nacional de Migrantes. Así que nos estamos escuchando luego y abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones.